para participar en las actividades por el quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il. Llegaron a Pyongyang el día 14 la delegación de la Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos, encabezada por su titular Yoon Gil-sang. La delegación de la Asociación General de Coreanos en China, presidida por su vicepresidente Cha Sang-bo, y Kim Won-baek, presidente del Comité de la Región Occidental de Canadá, del Comité Ultramarino por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio.